20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí cumpliendo esta cita que siempre tenemos con ustedes cada fin de semana en punto de las 10 de la mañana en la X96.5 para contarles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo, los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa y las canciones que, por supuesto, le dan vida y le dan forma a nuestra programación. Todos los éxitos de la X cada sábado a las 10 de la mañana con ustedes en esto que es las 20 de la X. Soy Julio César Soto y sigo acompañándolos buena parte de esta mañana de el sábado. Vamos a contarles cuáles son esas canciones que le dan la vuelta al mundo y que forman nuestra programación y que ustedes también se encargan con sus votaciones, con sus peticiones musicales de hacer subir, descender, entrar o dejar nuestro conteo. Aquí están compiladas de la número 20 a la número 1 y pues esa es la invitación que les hacemos siempre cada fin de semana para que estén muy pendientes de nuestros éxitos que pueden además ustedes consultar en nuestra página web lax965.com donde están nuestros conteos actualizados cada fin de semana. Esta es la edición número 29 de nuestro conteo para hoy 18 de julio del año 2020. Aquí están entonces estas 20 canciones que comienzan a sonar a partir de este momento. Hacemos un resumen de las 5 posiciones anteriores. ¿Cómo está el top 5 de nuestro conteo? Pues está de la siguiente manera. En la casilla número 5 tenemos a Dua Lipa. En la posición número 4, Drake con Tusi Slide. Casilla número 3, ahí se ubica Doja Cat con Nicki Minaj juntas en Say So. En la posición número 2, The Weeknd con Blinded Lights. Y liderando nuestro conteo, este par de bombas sexys, Megan Thee Stallion con Beyoncé juntas en Savage. Estaremos viendo si esta canción logra posicionarse una vez más como número uno de nuestro conteo en este fin de semana o si es desbancada por otra canción. Eso lo sabremos al filo del mediodía cuando lleguemos a conocer el número uno de nuestro conteo en esta, la edición número 29 de las 20 de la X. En un ratito también estarán con nosotros los amigos de Kalina Motor, porque teníamos mucho para contarles hoy respecto al fantástico mundo de los vehículos. Si ustedes están pensando quizás este fin de semana en hacerse a su vehículo, aquí van a encontrar todas las opciones necesarias, todas las marcas y además todas las posibilidades que tienen ustedes, los beneficios, los descuentos. Bueno, se van a enterar en un ratito con nuestros invitados que tendremos a lo largo y ancho de nuestro conteo. También Daniel Peláez nos va a estar acompañando al aire en esta edición de las 20 de la X. Así es que está todo listo para iniciar de una vez. Arrancamos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas número 20, número 19 y número 18. En la posición número 20, al filo de nuestro conteo, está Dua Lipa, perdiendo una posición. Baja de la posición 19, se ubica en la casilla 20, con 27 semanas en total en nuestro conteo, siendo la canción más antigua de las 20 de la X. Y bueno, está a punto de abandonar el conteo. Dua Lipa con Don't Start Now, posición número 20. En la casilla número 19, Stormzy pierde dos posiciones. De la casilla 17, baja dos posiciones más. Se ubica en esta casilla 19, con 23 semanas en total. Stormzy con Own It, posición 19, al lado de Burna Boy y Ed Sheeran. Y en la casilla 18, está Justin Timberlake con SZA, The Other Side, que sube dos posiciones. Del lugar número 20, gana dos casillas y se ubica en la posición 18, cumpliendo su primera semana con nosotros. Es una canción que acaba de ingresar apenas hace 8 días a nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 20, número 19 y número 18 para arrancar las 20 de la X. Bienvenidos, ahí los esperamos también activísimos sobre todas nuestras redes sociales, en WhatsApp, en el 318-860-9616 y en nuestro Twitter, donde pueden registrar y registrando desde ya sus votos por sus canciones favoritas en @la X9.

Back on your feet again, lift your head, hold it high. primeras tres posiciones. Apenas estamos iniciando esta carrera de 20 canciones. A ver quién se corona como la número uno de las 20 de la X. Teníamos la 20, 19 y 18, Dua Lipa, Own It. Y en la 18 está The Other Side de Justin Timberlake. Son las 10:19 minutos, estamos en nuestro conteo de las 20 de la X, pero como César ya les había dicho, también tenemos invitados especiales a nuestros amigos de Calima Motor. César, ¿cómo vamos? Hola Dani, gracias por acompañarnos también en esta mañana a todos los oyentes de la X96.5 que hasta ahora pues están pendientes de las canciones más importantes en el mundo con este conteo de las 20 de la X y nosotros con los amigos de Calima Motor que están aquí en cabina de la X para contarnos muchas cosas buenas y chéveres que están pasando con el mundo de los vehículos. Tengo a Martín Ruiz conmigo aquí en cabina y nos va a estar contando qué es lo que pasa y qué es lo que tiene Calima Motor para esta temporada. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, acá feliz de estar en la X. Y bueno, aquí estoy para hacerles una invitación a todos los oyentes de la X. Nos encanta tenerte acá y nos encanta poder conversar contigo de una marca tan importante que hace parte pues de la variedad que tiene Calima Motor como es Peugeot. ¿Con qué se viene Peugeot para esta temporada? Así es, yo soy Martín Ruiz, como decías, especialista Peugeot. Y lo primero que quiero es invitarlos a nuestra vitrina que está en nuestra sala de venta, nuestra casa que está en la quinta con 66, sentido norte-sur. Allá tenemos vehículos, una maravilla, todos los vehículos que ustedes conocen de Peugeot y deben conocer de Peugeot los tenemos allá. Entonces la primera invitación que tengo es vayan a nuestra casa a conocerlo. Tenemos todo lo que necesitamos de bioseguridad para que entren con tranquilidad. Implementación de bioseguridad y las medidas necesarias para que ustedes con tranquilidad, con comodidad puedan recorrer la vitrina y conocer más de la marca. Así es. Lo otro muy importante que lo estás mencionando es que nosotros tenemos, Peugeot tiene el respaldo de Calima Motor, uh-huh. Es decir, es el momento de hacerse un Peugeot. Y muchas veces cuando decimos Peugeot pensamos en vehículos supremamente costosos y tenemos vehículos desde 49.990. Okay. Entonces hay vehículos realmente para todos. Tenemos camionetas galardonadísimas, tenemos realmente, como te digo, vehículos para todos. Es la oportunidad perfecta para que usted se haga a su vehículo y qué mejor que confiar con la gente de Calima Motor, esta oportunidad que tienen ustedes de visitar esta vitrina. Ya venimos a contarles más de la marca, repitamos otra vez la dirección exacta de dónde encuentran la vitrina de Calima Motor para que la gente este fin de semana pues, pueda aprovechar y echarse una pasada. Ok, es calle Quinta, número 66B. Ahí estamos, Calima Motor con Peugeot. Ya regresamos con más de Calima Motor este fin de semana aquí en la X96.5, en las 20 de la X. Mientras regresamos con ustedes, vamos a conocer tres posiciones más de nuestro conteo. Y se colocan las apuestas. A ver quién sube, quién baja, quién se va, quién entra a nuestro conteo. La semana pasada tuvimos nuevos ingresos a nuestra edición de las 20. Hoy vamos a conocer la posición 17, 16 y 15. En la 17 se ocupan los hermanitos Jonas con What a Man Gotta Do, ganando una posición. Luego pasaremos a la posición 16 con Harry Styles y Adore You, que empieza a perder posiciones. Y luego conoceremos la 15 con Arizona Service con Roxanne. Este es el conteo oficial de las 20 canciones más importantes, las 20 de la X. Número 17. 17. Las 20 de la X. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man gotta pray to be your last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally. Trying to be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure.

Número 15. 15. 15. 15. 15. 15. Hey, what up? Come on. La, la, la, 20. De la X. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hope. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. Ocupa la posición 15, Arizona Service con Roxanne. Son las 10:32 minutos, nos vamos acercando con más y más canciones para conocer las 10 más importantes de nuestro conteo. Luego conoceremos las 5 y luego la número 1 de nuestro conteo de las 20 de la X. Pueden votar cuál es su favorita a través de nuestras redes sociales, arroba la X965 con el numeral las 20 de la X, mientras los acompañamos también con nuestros amigos de Calima Motor. Aquí continuamos en la X96.5 en este fin de semana en medio de nuestras 20 de la X con Martín Ruiz, conversando sobre todas las opciones que tiene la gente en Calima Motor, y pues que ustedes obviamente se van a sentir súper súper bien atendidos, súper súper bien asesorados, que es lo más importante. Y algo chévere que buscan los clientes es que tengan esa atención especial cada vez que se acercan a la vitrina. Recordemos dónde está la vitrina ubicada. Así es, estamos ubicados en la quinta con 66B, sentido norte-sur. Estamos hablando de Peugeot de esta mañana y tenemos un vehículo muy chévere que queremos resaltar hoy con unas características preferenciales para los clientes que están escuchándonos a esta hora en la X. Sí, hoy quiero hablarles sobre nuestra 5008, que es nuestra sub 7 puestos. Es una camioneta que impresiona con su diseño potente y sus líneas finas. Motor 1600 turbo, y la tenemos en 133.990 con bono total de matrícula. Podemos recibir su usado y tenemos planes de financiamiento que se adaptan a lo que usted necesita. Es decir, si usted está buscando un vehículo con mayor espacio, este es el vehículo tremendamente indicado. Si usted, por ejemplo, tiene su familia muy grande o necesita más espacio en su vehículo de lo habitual, ahí va a tener esta característica Así especial. Así es, garantía, ¿no?, de 3 años o 100.000 kilómetros, el respaldo de Calima Motor, tenemos todos los repuestos a disposición y los planes de financiación los adaptamos a lo que ustedes necesiten. Bueno, ahí tienen una opción sensacional para que ustedes este mismo fin de semana puedan visitar esta vitrina, puedan dejarse atender por la gente de Calima Motor para que tengan la asesoría necesaria y puedan llevarse a su casa ese vehículo que siempre han querido tener. De la vitrina a la casa, perfectamente se lo podrían llevar este fin de semana, ¿no? Claro, así es. Y denos la oportunidad de atenderlos. Nos va a ir supremamente bien. Contacto de Calima Motor. ¿Hay algún número telefónico? ¿Hay alguna red social? Sí, claro, en Calima Motor tiene la página calimamotor.com.co y pues 317-642-6261, que sería el celular pues de contacto inmediato. Ok, perfecto, pues esperemos que sean muchos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora y que van a tomar esa decisión este fin de semana de hacerse al vehículo que siempre han querido tener. Con la X96.5 seguimos aquí en las 20 de la X y ya les cuento más de Calima Motor. Mientras los acompañamos con nuestros amigos de Calima Motor, conoceremos tres posiciones más de nuestro conteo edición 29. A través de Twitter pueden empezar a votar cuál será la número uno de esta edición con las 20 de la X. Vamos con las posiciones 14, 13 y 12. En la 14 han perdido bastantes posiciones o ha perdido Jax Jones. Cinco posiciones esta semana para ocupar el puesto 14. Con This Is Real. Luego conoceremos a Trevor Daniel en su posición, la posición número 13, manteniéndose una semana más. Ha dejado que otros pasen, otros caigan, pero él ha decidido sostenerse de número 13 con Falling. Luego, poniéndose por encima de los demás, ganando tres posiciones, está Shade con el Trampoline. Son tres posiciones más en nuestras 20 de la X, posición 14, 13 y 12 en esta edición 29. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Never. 13. 13. 13. 13. 13. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I'm not afraid to Directamente de Estados Unidos, esta agrupación Shade con Trampoline, ocupando el puesto 12 de nuestro conteo. En las 20 de la X estamos en la edición 19. Pueden votar ya mismo, les estamos dejando las encuestas a través de Twitter, arroba la X965, y ustedes allí deciden qué canción sube, qué canción baja, quiénes entran y quiénes salen de nuestro conteo. Mientras nos acompañamos con nuestros amigos de Kalima Motor, que tienen muchas noticias para ustedes, los oyentes de la X. Seguimos, Dani, seguimos aquí desde nuestra cabina de la X96.5, saludando a toda la gente que nos oye en este fin de semana y que se entera aquí de primera mano de nuestras canciones, las más importantes en Estados Unidos y en Europa. Y por supuesto, hoy contándoles sobre Kalima Motor. Para eso le damos la bienvenida a otro invitado que tengo esta mañana, porque es que en Kalima Motor encuentran ustedes una variedad tremenda de marcas, de gamas de vehículos, y vamos a hablar de otra de esas marcas también súper destacadas. Le doy la bienvenida a Jonathan Montealegre. Hola, Jonathan, bienvenido a la X, ¿cómo estás? Hola, Julio César, ¿cómo estás? Pues bien, muy contento de tenerte por acá y de poderle contar a la gente así de primera mano qué nos trae Volvo. Esa es otra marca súper importante que hace parte de la variedad que encuentran ustedes en Kalima Motor, y también para esta temporada tiene cosas chéveres para contarles a ustedes. Así es, Julio. Bueno, Kalima Motor es el único representante de la marca Volvo en la ciudad de Cali. Uh-huh. Tenemos el orgullo, pues, de tener la representación de esta marca. Es una marca de origen sueco. ¿Sí? Y son vehículos premium que pueden pasar a nuestra vitrina a visitarnos en la calle Quinta con 66B10. ¿Qué podemos destacar de esta marca? ¿Cómo podríamos definirla o qué características, digamos, son las que la hacen tan importante dentro de las gamas de vehículos que existen? Bueno, Volvo es una marca que viene de un origen sueco, ¿sí? Con unos pilares súper importantísimos. Para ello es muy importante lo que es tres pilares, lo que es sostenibilidad, seguridad y personas. Para las personas, hacerle la vida mucho más fácil, mucho más útil. La sostenibilidad con el tema del medio ambiente, con unos motores muy sostenibles y económicos. Y en el tema de seguridad, pues que es catalogado Volvo con todos los sistemas que trae para la seguridad de sus ocupantes o de las personas. Un vehículo tremendamente seguro, características que son muy importantes a la hora en la que uno va a elegir el vehículo que quiere llevarse, porque obviamente quiere estar uno pues tranquilo, respaldado, y si es un vehículo familiar pues aún más, ¿no? Para proteger las personas que van al interior de él mismo. Ahorita hablamos un poquitito más de esta marca. Bienvenido otra vez, y recuerden, Kalima Motor este fin de semana los está esperando en su vitrina. Recordemos la dirección exacta de la vitrina de Kalima Motor. Sí, Julio, estamos ubicados en la calle Quinta, número 66, B10, sentido norte-sur.